Buenas noches, amigos. On keyboards, Kevin Hayes. On trumpet and flugelhorn, Walt Fowler. On the bass, Jimmy Johnson. And on the guitar, David Spinoza. Buenas noches para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yancay de Huerta Grande para la zona centro del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando al baterista Steve Gadd y su grupo. Hoy celebramos el cumpleaños de Steve Gadd, que nació el 9 de abril del año 1945 en New York. Este baterista extraordinario ha tocado junto a Paul McCartney, Al Jarreau, el grupo Steely Dan, Joe Cocker, Manhattan Transfer, Chick Corea, quien alguna vez dijera, referido a Steve Gadd, todos los bateristas quieren tocar como él, porque tocar como Steve Gadd es tocar a la perfección. También tocó con Eric Clapton, Bob James, James Taylor, Eddie Gómez y una cantidad innumerable de músicos. Hoy celebramos su cumpleaños y aquí lo escuchamos junto a Kevin Hayes en el piano y teclados, David Spinoza en la guitarra, Jimmy Johnson en el bajo y Walt Fowler en el flugelhorn y la trompeta. Y aquí los estamos escuchando en una grabación hecha en el año 2019 en el Festival de San Javier. El primer tema que escuchamos se llamaba Where is Heard, y ahora estamos escuchando I Know But Tell Me Again. Luego escucharemos The Long Way Home de Michael Landau. Thank you. We're going to play a song written by Michael Landau. This one's called The Long Way Home. Thank you. escuchamos ahora a Toots Thielemann en una grabación de la celebración de su cumpleaños número 90, el tema On Green Dolphin Street. Thank you. a escuchar el tema Easy Money, interpretado por la St. Andrew Band, dirigida por John Chamorro y con la participación de Jesse Davis en el saxofón.